escurre sus escamas y amenaza. El siguiente envío radiofónico consta de bajo presupuesto y elevadas pretensiones. Conducción: Ariel Sarranz. En su juventud fue banco de prueba de sus amigos. Conducción en caso de extravío: Pablo Gentilín. Patriota desmedido en las definiciones por penales. Así, les damos la bienvenida después de las buenas tardes. El gran pez, discreto como sombra de mosquito. En el afán de responder a las preguntas que toda la humanidad se realiza cotidianamente, hoy te trajimos esta. Ay, ay, ay. Y así estamos, ¿no? Intentando responder estas preguntas. Así dicen. Algunas preguntas. Igual yo pongo en duda también eso, ¿no? Digo, la capacidad de responder. No, eso no lo está en duda. Me parece que ya todo el mundo lo sabe. Digo, si realmente la gente se preguntará estas mismas cosas, ¿no? Porque por ahí nosotros pensamos que estamos llevando un servicio a algún lugar y en realidad no aporta nada en ningún lado. No hay peor servicio que el que nadie necesita, ¿no? Y claro, por supuesto. Y porque de eso se trata un poco también. Pero también, ¿no?, está bueno crear la necesidad, repitiéndome constantemente en los términos, ¿no? Eso no está mal, claro. Si lo formularas bien en algún momento sería mejor todavía. Exacto. Pero es verdad que la necesidad se crea. Claro. Y quizá haciendo hincapié en cosas que yo vi, por ejemplo, viste como los productos que venden por televisión, sí. Llame ya y qué sé yo. No sé si siguen existiendo las mismas marcas de hace unos años. Pero, por ejemplo, ayer vi unos spots publicitarios de los mejores del 2000, ¿no? Que eran los más bizarros, en realidad. Sí. Y había de todo. Desde batas, toallas, que en realidad parecían batas, ¿viste? Con agujeros para colgarte en los brazos y en el cuello, ¿viste? De una forma que no se te caía nunca. Podías ir a la cancha de fútbol. ¿A qué te referís con colgarte? Tenía agujeros, entonces vos pasabas los brazos, después te lo pasabas por el cuello y te quedaba todo agarradito como si fuera una túnica. Una toalla era. Qué raro. Pero era así, claro. Y después, por ejemplo, había otro que era para jugar al golf en el baño. Muy bueno. Sí, no, muy bueno. Y aparte tenés que ver las imágenes. ¿Pero qué tenía? ¿Un baño de qué? ¿Cómo era el baño? No, era muy chiquito. Era el inodoro. Sí. Vos estabas sentado en el inodoro y venía una alfombrita verde que tendría menos de un metro cuadrado. Sí. Con los palitos, las pelotitas de golf y un cosito para embocar. Un hoyo y ahí mostraban, claro, había una señora, un señor, una mina joven. Los mostraban sentados los en el inodoro. Inodoro jugando al golf y aparte haciendo el gesto de viva burra. Claro, cuando embocaban era como que. Claro. No sabían por qué. Y a motivo de que cuando vas a jugar al golf a veces le ras porque no practicas, entonces tenés que practicar. No, porque aparte es muy real, ¿no? No, sí. Las distancias de un green. Ojo, igual, yo no. No pondría la mano en el fuego. Que eso pudo haber sucedido. ¿Qué cosa? Que haya gente que lo compró. Ah, no, pero por supuesto. Eso, pero eso dalo por hecho. O sea, bueno, mientras aparezca se vende. Es así de corta. Y bueno, así son nuestras aberturas. Bueno, en este caso nos vamos a remitir a lo que realmente son los milagros, ¿no? Igual ya del vamos no vamos a responder esto. Vamos por la el diccionario propone, volviendo a nuestro viejo querido amigo, a nuestros orígenes. Sí, como primera acepción dice que el milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Exacto. Como segunda acepción dice suceso o cosa rara, extraordinaria y maravillosa. Y después ya, bueno, se le eso diga, ya es más mundano. Eso ya es otra cosa. Lo raro ya es como más normal, digamos, ¿no? Y lo claro, y aparte qué paradoja eso, ¿no? Una contradicción, parece, que lo raro sea normal, pero digamos que sí. Pero es así. Sí, en realidad, cuando ya se empieza a adjetivar demasiado es porque... No se sabe muy bien qué decir. Sí, y porque... Ah, me qué lindo, se me acaba de cerrar todo. Muy bien. Estoy muy bien. Pero, claro, cuando se empieza a adjetivar demasiado es porque desde ya no se tiene mucho para decir. Y aparte porque también lo trae un poco más a lo que puede llegar a creer un hombre. Me refiero, ¿no? A lo que un hombre puede llegar a explicar así como... Claro. Con sus propias palabras y, uh-huh, y hasta luego. Pero voy a tener que abrir acá, porque... Bueno. Eso no lo abre. Entonces, yendo hacia y recordando un poco, porque por suerte uno lee antes, ¿no? Porque si no sería muy complicado. Yendo a lo que por ahí decían los artículos al respecto de los milagros, hay un montón de revistas que se han encargado de difundir. De difundir ideas al respecto. Entonces, era muy interesante la manera en que lo veían reflejado, porque en realidad como que no... Bueno, como pasa con, por lo general cuando... A ver, de entrada, si una revista se dedica a hablar de milagros, ya muy serio no puede ser. Si una revista le dedica 8 páginas a una sección de milagros, digamos, me parece que ya... Bueno, igual era la revista Time, ¿no? Y eso era como que le confería cierta... Credibilidad. Credibilidad, claro, cuando... Es muy probable que las otras páginas sean menos creíbles que esas 8. Porque milagros puede haber también, ¿por qué no? Sí, puede haber milagros. Pasa que digo, lo raro es que se le dedique tanto espacio a ese lugar. Pero acá lo tengo, dice la cubierta de la revista Life en principio. Ah, Life era. No, Time está después. Pero Life hablaba de si... Bueno, en realidad preguntaba si la gente creía en los milagros. Y informaba que estaban teniendo lugar miles de fenómenos milagrosos inexplicables en todo el mundo. Esto hablando de la década, al principio de la década del 90, ¿no? Claro. He indagado un poco, comentó el editor de esta revista. Resultó que había una sucesión de apariciones en todo el mundo, como que había un renacimiento espiritual, explicaba él. Y sobre todo los milagros existen, creo que ahí estamos todos de acuerdo, en la necesidad de creer. Digamos, si uno no quiere creer en eso, medio que no existe. Ahora, ¿no será que los milagros... Para mí, yo creo que lo pensaría de otra manera. A ver. Puede ser que los milagros existan todo el tiempo y nunca le demos bola por ahí. Ah, pero, por ejemplo... Digo, ¿hay algún ejemplo que se te venga a la cabeza de algún milagro que esté sucediendo en este momento y que para nosotros no lo sea? Vos decís que por ahí pasan todo el tiempo y no los reconocemos como milagro. Qué sé yo. Ajá. Tal vez es una forma de ver las cosas, me parece. Más que lo que sucede, ¿no? No hace falta que ver un tipo volando para decir, oh, milagro. Pero por ahí son cosas que pasan constantemente, que son inexplicables, pero que no le damos la importancia. O no lo tratamos de entender desde la perspectiva de un milagro. Por ahí sí lo entendemos desde otro lado, diciendo, bueno, qué sé yo, por ahí... Y el médico le había dicho que se iba a morir, al final no se murió, y bueno, habrá tenido un organismo más resistente. ¿Sará? Sí. O sea, cualquiera. ¿Por qué ibas a decir eso? Lo mismo que decir, fue un milagro, digamos. ¿Eh? La misma zaraza para cualquiera de los dos lados. Claro, vos decís que en casos extremos, ninguna explicación racional o no tiene lugar, digamos. Pasa, pero ¿qué pasa? ¿Por qué pasa? Entonces... No sé, algo sucede y después nosotros buscamos la forma de entenderlo. Digo, uh-huh, podés entenderlo desde el lugar. Fue un milagro de Dios o de lo que sea, digamos. O fue, tu organismo la verdad que resiste más al cáncer de pulmón. Uh-huh. Ah, mira. ¿Qué otros? Genial. Bien. Ahora, entrás a fumar entonces. Bueno, es bueno, eso sería bueno saberlo previo, ¿no? Bueno, pero ves, ahí está la cuestión. Que no se sabe primero. Que no se sabe, entonces tampoco se sabe cómo se sanó esa persona. De eso se tratan los milagros, son hechos inesperados. Y ¿no? Bueno. Estamos hablando bien, entonces. Sí, claro. Existen los milagros. Claro, bueno, aparentemente sí. Al final sí. Bueno. Al final, bueno. No, tenemos que ir a confesarnos. Empezando a creer. La revista Time dice, ¿no? Para dedicarle así también más credibilidad, y esto también lo que decíamos, dedicó un artículo de 8 páginas, como decía, a su artículo de portada sobre los milagros, y concluyó que las personas están sedientas de señales, ¿no? Que no, noticias de milagros que involucran a personas de todas las creencias y así las personas que no creen en nada, y llegan en número creciente a los medios de comunicación, y según el editor de la revista Share International, todos son señales del inminente emerger de Maitreya. Ahí ya trae a un personaje hacia esta mesa. Y ¿no? Acá ya es otra cosa. Que se sienta aquí a mi derecha. Y habla de que este hombre es un instructor. Él es el instructor del mundo. Claro. Y su grupo son los maestros de sabiduría. ¿Qué andas a ver, no? Bueno. Pero así está que, bien igual. ¿Qué está bien? Que tenga maestros de sabiduría, si no, ¿de dónde sale todo? Y que son como los discípulos, digamos, ¿no? De Dios. Son los, no son maestros, son discípulos. No, no, digo, es como los discípulos que Dios tenía, estos tipos son los como los discípulos de Maitreya, digamos, ¿no? Entonces dice que este tipo viene ahora, al comienzo de la era de Acuario, ¿no? Para, sí, algo que, la tal verdad, cual. Que yo no tenía ni idea. Sí, es verdad. Y tampoco sé qué significa, de cualquier modo. Es la rotación de la Tierra, hace una recesión donde el eje hace como una variación, entonces las estrellas, depende a donde estemos apuntados, es la era de Acuario, de Escorpio, de esto, de lo otro. Es una claro, pavada. Pero ¿qué significa que sea la era de Acuario? ¿Qué y cambia? Se supone que a nivel astrológico hay como, por la cuestión de los signos también, ajá, zodiacales, digamos, como muy que hay características de las eras que van cambiando. Uh-huh. También podríamos preguntar esa, ¿no? Una de las grandes preguntas de la humanidad, sí, si bueno, están chamullando hace 10 años con esas cosas o no. Habría que ver. Sí. Esa es otra de las cosas que podemos ver. Pero dice que, bueno, al comienzo de la era de Acuario viene este tipo para mostrarnos el camino para salir de nuestras dificultades actuales y tener las nuevas enseñanzas que guiarán a la humanidad hacia su nuevo paso evolutivo, ¿no? Este tipo viene a ser como un nuevo Mesías, ¿no? Pues si claro, para quienes creen en el catolicismo, quizá, este sí, viene a ser un nuevo Jesucristo, o para los judíos quizás sea el Mesías. El Mesías, depende de cómo lo quieran. Porque al otro no lo quisieron mucho. No, la verdad que no. Bueno, entonces dice que este tipo ha irrumpido. Yo realmente no lo sabía ni de su existencia. No, no ha venido a Argentina todavía o... O pasó sin pena ni gloria, pero digo que igual dice que el, muchas ha tenido muchas entrevistas en Estados Unidos y qué sé yo, sí. Y yo la verdad que evidentemente no hace mucho ruido lo que el tipo anda divulgando por ahí. Y tal vez tampoco tenga demasiada repercusión el sus apariciones y demás, porque hablan de que, bueno, lo que decíamos en un punto, que los tipos, que todas las personas que busquen señales van a encontrar señales, porque también es claro, eso es lo que eso, yo te decía en lo respecto de creer o no. Claro. Vos cualquier boludez puede ser una señal o puede ser una boludez, digamos. Uh-huh. Depende cómo lo quieras tomar. Y él explica básicamente eso, digamos, ¿no? Muy profunda su historia, ¿no? Que dice que claro, que aquellos que buscan señales las encontrarán, pero dice que su método de manifestación es bastante más sencillo, porque dice que, bueno, que todos los grupos religiosos buscan señales, pero es a través de las señales que ellos saben que el instructor está en el mundo o viene al mundo, digamos. Solo debes mantenerte despierto y verás que las señales están en todas partes, lo que decíamos. Obvio. En cada país del mundo, en cada marco religioso, existen señales de un tipo o de otro. Entonces, a partir de este tipo, que recordamos a la Maitreya, gente se llama Maitreya, han sucedido, en teoría, algunos de los siguientes ejemplos que demuestran, de alguna manera, la inminencia del bien. Claro, y que este tipo lo representa, aparentemente. De alguna forma. Porque eso también está bueno, eso es para otra apertura, tal vez, pero la impunidad, ¿no?, de esta gente. Bueno, qué sé yo. Es lindo porque, o sea, tal vez si vos tenés un buen agente de prensa, podés ser el nuevo Mesías, tranquilamente. Pero a mí se me hace que todo eso es como medio complicado de creer. Allá ahí hay como un punto. Sí, creo por ahí, o me parece que existe la gente que tiene una concepción espiritual mucho más amplia que la que puede tener cualquier normal, digamos, como nosotros. Sí. Más bien ordinarios, más que normales, ¿no? Más bien vulgares, ¿no? Claro. Ahora, de ahí a que los milagros, qué sé yo la otra vez pensaba, ¿no? Sobre esto, decía, la única forma, o sea, es una forma muy fácil de cambiar el mundo y dirigir todo al bien y que esto y lo otro. Para un cristiano, en el cruce de alguna barrera del Sarmiento. Sí. Y que vuele. Ajá. Que la gente lo vea, que de repente está parado ahí, el tipo voló y pasó por arriba del tren. Y que él nunca lo haya hecho antes ni lo pueda volver a hacer. Siquiera. Y ya está. Cualquiera, Sí. Agarra cualquiera y después matarle un síncope ahí para que no haga quilombo. Porque viste, después con poder todo se desvirtúa. Y porque después el tipo, ¿me entendés? Pero que lo vea todo el mundo ahí. Saltó el tren, caminó, no sé qué hizo. Voló, flotó, listo, se murió. Ya está. O algo. Que lo pise el tren y reviva. Y en el que nunca se muera, quizá. Claro, bueno, pero ahí ya le darías un poder inmenso a una sola persona que posiblemente haría cualquier desbande. Pero yo te digo para que no tenga consecuencias políticas, digamos. Ajá. Pero es que sea algo que directamente digas, bueno, este tipo voló. Bueno, algo más hay entonces. No nos conformemos con esto. O vos decís que no sería posible. No, no sé si. No, pero, o sea, pensándolo así en que un tipo vuela y demás, probablemente no. No, no, yo no estoy hablando de ese caso. Estoy hablando de la consecuencia de que alguien vuele. Sí. ¿Qué pasa? Perdón. No, seguimos en otra cosa. No, porque me perdí acá en un quilombo con la compu, entonces no puedo seguir un poco. Estaba un poco preocupado nomás, pero. Nada, que no tenga solución. No, tranquilo. Pero bueno, yendo a los ejemplos de este hombre, ¿verdad? Volvamos. Que acá sí los tengo. Sí. Habla de distintas cuestiones que en realidad son todas muy similares unas de otras. Habla de cruces de luz, de patrones de luz, todo muy vinculado con la luz, ¿no? Que ese sería, ¿no? Como el símbolo más fuerte. Eso es grosso. Pero buscando inclusive estas cosas en la web. Claro. Sí. Son todas cosas muy similares también. Sí, sí. Entonces sí. Es como que tratan de multiplicar un mismo. Entre comillas, milagro, digamos, ¿no? Tratan de ponerle diferentes títulos, básicamente. Es que también sale de los mismos mitos, digamos, ¿no? Claro, es que ya eso se... O sea, tiene una rama en común. Claro, bueno, por eso. ¿Cuántas formas puede tener una cruz, viste, para que aparezca una cruz? Claro. No hay forma, señor. O sea, es esta. No hay otra vuelta. Pero bueno, dice que más allá de apariciones de luces y cosas que... Y sombras. Y sombras, bueno, porque para que haya luz tiene que haber lo otro, ¿no? Pero más allá de eso, que también puede ser básicamente un reflejo en algún lugar y ya fue, porque tampoco es que lo descartan, ¿entendés? Tampoco es que dicen, no, claro, no, bueno, esto apareció de la nada. No, no, por ahí, viste, y bueno, el sol justo pegó en un lugar y tal vez bueno, una de esas. Entonces, ¿de qué milagro estamos hablando? Nadie sabe. Pero usted, señor, es al final un hereje. Prácticamente no da lugar a que suceda ningún milagro. No me convencen. Y aparte también, estos son ese tipo de cosas, como la fe misma, ¿no? Pero a vos no te convence, ¿el milagro o los seguidores del milagro? Las dos cosas. Uno es peor que el otro. No, porque yo detesto a los seguidores del milagro. Claro, bueno. Sí, por ahí creo en los milagros. Pero ¿en qué tipo? Porque yo los seguidores, la gente que sigue así a muerte, algo que nunca vio o que no, ya me parece raro. Ya viste eso, los talibanes ya son raros, boludo, no jugamos. O sea, esa gente que sigue a un dios a muerte y porque leyó un libro un día, no jodamos, boludo. Claro, o sea, bueno, no. Es otro tema, ¿no? Pero vos lo estás resumiendo mucho. Bueno, no es que leyó un libro nada más. Bueno, explíquenmelo, me lo explicas. Te trata una bomba y todo. No, pero digo, explíquenmelo porque ellos de lo mismo te dicen, no, es creer o no. Entonces no me estás explicando nada. De la misma manera que yo resumo su teoría, bueno. Funciona de esa manera. Está bien. Para no, mí. No me parece que sea tan así, pero bueno. Puede pasar también. Claro, déjame creerlo. Pero, claro, viste, los fieles es un tema. La gente que anda siguiendo. Uh-huh. Bueno, son como esto te decía, como los agentes de prensa de los tipos que en teoría claro. Están realizando un milagro, ¿no? Es como todo este mundo tan de autoayuda, viste, donde todo el mundo es un ser maravilloso y único y que hace el bien y qué sé yo, y no sé, salís a la calle y no ves a ninguno que haga eso. Claro, y lo fáctico no existe. Digamos. No, claro. Entonces, es raro. Pero este tipo, por ejemplo, dice que apareció milagrosamente en Nairobi. Que es un lugar donde nunca va a haber una cámara. O sea, desde ya, ¿no? Como no, pero hay una foto igual, ¿eh? ¿Que apareció qué? Hay una foto del muchacho en Nairobi. Ah, sí, pero como puede haber una mía en el verano en la playa. O sea, es lo mismo. Yo fui a la playa. Que, aparte que ¿cómo llego, boludo? Yo llegué en bondi. ¿Por qué sería? Aparte, no es milagro eso. Ese es el tema, ¿no? ¿Por qué sería milagroso que alguien aparezca en Nairobi? Bueno. Está lleno de gente también allá. Pero es muy raro cómo lo cuentan, porque la verdad que así no te dan ganas de creer en esto. Dice que el sábado 11 de junio del 88, este hombre Maitreya se apareció milagrosamente. O sea, lo milagroso que tiene es que apareció milagrosamente. Esa es toda la explicación. Claro. En una reunión de oración al aire libre de las afueras de Nairobi, en Kenia, y se dirigió a la congregación de 6.000 personas. Fotos hechas en la escena fueron mostradas por los principales medios de noticias de todo el mundo, incluyendo la CNN y la BBC. Claro, muestran al tipo entre la multitud, nada más. Y el editor de The Kenya Times, que es muy gracioso ya el nombre, presenció el suceso y escribió: la figura alta de un hombre descalzo, con barba y vestimenta blanca, no sé si la recuerda a alguien, apareció de la nada y se colocó de pie en medio de la multitud. Exacto. Reclamaron el video, no estaba. No sé, justo algo había pasado, no sé. Nunca se comprobó. Él habló durante unos 18 minutos, cronometrados y todo. Y muchas de las personas cerca de él se curaron completamente. También incomprobable, ¿no? Porque no sé, estaba enfermo, no sé, no, nunca me aparecieron. Eso es otro. Claro, bueno, pero ¿Qué? A ver, no, perdón, lo reino acá, dice, él luego se marchó tan misteriosamente como había aparecido, pero como no sabemos cómo apareció, tampoco sabemos cómo se fue. Varias personas que presenciaron esto quedaron asombradas por su misteriosa desaparición. Está huevito, escribió, se fue, ¿no? Escribió Mutungi, o sea que ya con ese nombre ya está, es joda. No, pero pará, estamos bordeando. Hereje, discriminación, racismo, xenofobia. Pará, flaco, tirá una. No te está puedo, bien, pero en toda no te puedo seguir. No, pero de verdad. Tío. El Kenya Tang es una serio, joda. Seamos serios. ¿Cómo se llama el otro? Mamungi, ¿cómo? No, Mutungi es poco serio. Y sí, es el editor de Kenya Times. El que viene descalzo, bueno, vino descalzo, caminando, tranquilo, sí, qué sé yo, se puso a hablar, está muy bien. Pero eso lo tenés en la calle cuando un tipo que vive ahí mismo te viene a pedir una moneda, te viene a hablar lo mismo. Bueno, pero no cualquiera por ahí dice lo mismo que dijo él. O, claro, no, nadie tiene, atrae la atención durante 18 minutos por 6.000 personas. Claro. Habría que verlo eso también. Eso se puede hacer de otra manera, por un poco más violenta. Pero se puede, digamos, atraer la atención durante 18 minutos de la Estoy gente, pensando las lo, masas. Lo que diría el Lionel en este no, caso. No, no. Menos mal que no está. Se lo hubiese sacado del aire. Sí. Directamente. Para atraer la atención llevaría un collar de bife chorizo, ¿no? En Kenia. Puedes hacer todo esto como para que yo no me sienta solo, ¿no? Bien, obvio, me gusta tu acto de compañerismo. Pero bueno, así siguen estas cosas, ¿no? Como ejemplos como estos, digamos, hacen creer que los milagros no. Por lo menos los milagros tal vez sí. Ahora, los hacedores de milagros están bastante lejanos a nuestra creencia. Bueno, llegamos a conclusiones distintas. Yo sí creo en los milagros. ¿Crees en los milagros? Creo acá en el Mutungi. Es Mutungi. Para se mí nota vive. Que eres en él porque no sabe ni. Para mí vive él. ¿Que es Mutungi? Sí. Sí, es el editor, bueno, de es un Kenya milagro. Times. Con el promedio de muerte de los bebés de Kenia, es un milagro que vive. Claro, ya. Es un milagro que haya llegado a ser editor, ¿no? Y a escribir en un diario. Pero después de todo esto, ¿verdad? Sí, es realmente, realmente difícil creer. Yo no creo en los milagros. Bueno. ¿Sí? Si querés que digamos algo. ¿Vos creés en los milagros? Yo sí. ¿Sí? Sí. Bueno. En el mal de ojo no creo. Ese es otro tema, ¿no? Ay, ay, ay. Cuatro minutos pasaron de las 2 de la tarde. Hacen 10 grados en la ciudad de Buenos Aires, un sábado fresco, pero con sol lindo, como para disfrutar, hacer algo en la tarde, pero siempre escuchando Frecuencia Cero, escuchando El Gran Pez. Hasta las 16 horas vamos a estar acá y abrimos el programa del día de hoy con Soda Stereo. El tema se llama El Rito. Mi transgresión es procurar tenerte. El cielo entiende que mi obsesión está llegando a un límite. El desierto, al menos hoy, no parece tan pues encontrarme en cualquier lugar. 35 minutos pasaron de las 2 de la tarde, estamos aquí todavía en vivo y por casi una hora y media más, acá en Frecuencia Cero. Un lindo día, estamos a la espera de visitas también hoy. José Ferrero, periodista de Notio.com, entre otros tantos lugares, viene a hablar con nosotros en relación a, bueno, en realidad el disparador es lo que se blanqueó esta semana al respecto de la telefonía celular y la quizá el que genere cáncer, el uso del teléfono, qué sé yo, pero a partir de ahí vamos a hablar de varias cuestiones que tienen que ver con la tecnología y con, sobre todo, la contaminación tecnológica, que es un estudio que José, la última vez que habló con nosotros, ya nos había dicho que venía haciendo, y bueno, hoy viene acá a charlar con nosotros al respecto de eso y de tantos otros temas. Pueden escribirnos, ¿no? Pueden comunicarse con nosotros. Exacto. ¿Vos sabés a dónde no? Sí, al granpez@frecuenciacero.com.ar es el mail del programa. Para ver en el Facebook nos buscan como El Gran Pez, hay un loguito con EGP y varios colores. El blog del programa es egpradio.blogspot.com. Todo eso, pueden utilizarlo para comunicarse entonces. Y está bueno saber que estén del otro lado. Sabés que esta semana me he enterado, sí, así de la nada. Obviamente sabemos que hay gente que te escucha y que nunca, o sea, que no sabemos quiénes son. Sí, pero sí, esta semana me ha pasado. Que tampoco nos denuncian, eso. Claro, bueno, eso está bueno también, porque digamos, en todos los planos quedan, claro, al resguardo, ¿no? Claro. Pero esta semana me enteré de mucha gente que escucha, pero que ni aparece por Facebook, ni aparece por mail, ni aparece por ningún lado. Simplemente están ahí a las 2 de la tarde firmes escuchando. Acá en Buenos Aires, en Roca, en Córdoba, en un montón de lugares. Ajá. Pero así cosas raras, viste, que aparecen así. Podríamos empezar a cobrar. ¿Por qué? ¿Para cobrar qué? Para generar un poco de plata, digo. Ah, no, bueno, nada, ese es otro tema que no tiene que ver con ellos, digamos, ¿no? Con las personas que no escuchan, y no. No, no, no. Un pesito para la birra. Prefiero no pedirles nada todavía. Claro. Sobre todo porque probablemente quedemos debiendo. Ya le vamos después a cobrar. Ya le vamos a cobrar, pero. No, pero digo que estaría bueno saber. Está bien. Estaría bueno, bueno saber realmente. Uh-huh. Aunque sea. Saber que están ahí, nada más, ¿no? Claro. Ni siquiera les pedimos que se comprometan y opinen tan profundamente como nosotros solemos hacer acá. No, porque sería casi imposible. Claro. Pero sí que por lo menos así den un presente, ¿no? Que participen en una encuesta de opinión, por ejemplo. Me refiero a un presente, no a un regalo, ¿no? Sino, ahí, sí. O también pueden hacerlo, ¿no? La dirección es Manuel Artigas, 5952, primer piso aquí en la Capital Federal. Exacto. Todos los regalos y denuncias pueden ser llegadas aquí. Bueno, entonces, si están a favor, nos mandan un mail a elgranpez@frecuenciacero.com.ar, y si están en contra, también nos mandan un mail a elgranpez@frecuenciacero.com.ar. Después vemos nosotros qué hacemos con eso, ¿no? Creemos que el universo surgió a partir del Big Bang, que nada puede viajar a mayor velocidad que la luz, que la libertad de mercado nos brinda libertad social, que consumir según nuestro gusto nos hace individuos y ciudadanos calificados, que no podemos recordar el futuro y menos cambiar el pasado, que somos únicos e irrepetibles. Por otro lado, no creemos que la Tierra esté sostenida por 4 tortugas y que sea plana. Tampoco que exista una civilización que viva en las entrañas de la Tierra o en el fondo del mar. Menos aún que los marcianos vivan efectivamente en Marte, tal vez en algún rincón del universo, pero serían marcianos al estilo de los habitantes originarios americanos, mal llamado indios. De todas maneras, creyendo muchas de las cosas aquí expresadas y otras tantas, algo es inexplicable. ¿De dónde viene el miedo a la oscuridad o a estar solos? Parece que ser que nuestro cerebro encuentra conflictiva la realidad tal como está aprendida. Más bien sospecha de tanta prolijidad. Aquí los últimos adelantos de la física nos pueden ayudar a comprender la madre de todos los julepes. Tal parece que el universo esconde algo llamado materia oscura. No solo eso, también está la energía oscura. Según los cálculos de gravedad que los científicos realizan al estudiar las órbitas de las estrellas y galaxias, estaría faltando algo así como el 70% de la materia necesaria para que todo sea tal cual las observaciones y no se desmadre en una incesante lluvia de estrellas. Es bastante, pero aun cuando el faltante sea solo el 5%, a nadie le gustaría saber que posiblemente, en su conciencia sobre su propio cuerpo, también estaría faltando un porcentaje similar. Entonces, si no sabemos qué demonios es ese 70% de materia, ¿cómo pretendemos que nuestros cerebros, al estar solos, se relajen sin atender al mínimo ruido o sombra sospechosa? Es verdad que por más intentos que realice, nunca va a poder observar nada. Por algo le dicen la materia oscura. Pero es mejor estar prevenido. Nos deja más tranquilos morir de un síncope si en el momento estábamos en guardia en lugar de estar rascándonos las orejas. Por lo tanto, podemos asegurar que el miedo es lógico, siempre y cuando sea sobre algo desconocido. Ahora bien, existen miedos a cosas conocidas también. Eso es más conflictivo, pues no sería miedo en el sentido tradicional, más bien cierta impotencia de modificar el entorno. Aquí también la física puede ayudarnos un poco. Según parece, los científicos han descubierto que una misma partícula puede estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Entonces lo único necesario sería exigirle a nuestra conciencia que se enfoque en las Islas Canarias en lugar de pensar que estamos esperando el bondi en Camino Negro a las 3 de la mañana. A lo dicho, le está faltando algo. En el pasado la humanidad contaba con amuletos que le ayudaban a vencer el miedo. Pero desde que estos se fabrican en China, poca fe le tiene el consumidor medio. Si fueran de la misma calidad que las tacitas fabricadas en aquel país, cualquier monstruo podría raptarnos y realizarnos extenuantes pruebas sexuales para estudiar la reproducción humana. Bueno, pensándolo bien, no parece tan mal, che. And I am not expecting. it such wood to stay? Conscious and so easy to get stuck. And not the other way around. Will I ever move back to Canada? Can I be with a lover with whom I am a student? And a master, why am I encouraged to shut my mouth when it gets too close to home? I Mientras que la regresa investiga la gobernabilidad, enseñándoles a las moscas que el plato de sobras es una elección racional. Y la izquierda resume su ya resumida vanguardia. Iniciamos la columna de actualidad en el Gran Pez. Que la derecha le enseña las moscas. Me gusta. Son eso. Cosas que creíste vos, por eso te sí. No, en realidad no, eso no. Che, sí. Empieza a fumar acá adentro, no, no. No, no, pero me voy a armar un cigarrillo mientras tanto. Tranquilo, ¿no? Sí, cara, no, tranquilo. Vamos a hacer algo muy, muy light porque después vamos a tener una entrevista casi un poco extensa con temas así bastante interesantes, pero densos a la vez, sí. con mucha información y qué sé yo. Entonces me parecía que había que hablar un poquito de actualidad, pero más relajado, desde otro lugar, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Porque aparte así lo proponen los protagonistas, digamos, después del papelón que hicieron Alfonsín y Wiener. ¿Quiénes en este caso te iba a preguntar? Porque estamos tan acostumbrados a los papelones. Era como medio, ya está, sí. No hay mucho más para aportar, digamos. Bueno, lo que todos saben, finalmente Alfonsín presentó a su compañero de fórmula. El muchacho se llama, si mal no recuerdo, Javier González Fraga. Fue presidente del Banco Central durante la época menemista. Está ligado a Duhalde y a Roberto Labaña. Mirá qué lindo Alfonsín, che. Sí. Como sorprende, deja de sorprender y la gente. Y además, claro, y además como que rompió con Wiener por una cuestión, demostrando su autoridad, ¿no? Uh-huh. Para que la gente tome nota de que tiene voz de mando para arreglar con De Narváez. Una cosa inexplicable porque realmente el pensamiento de Alfonsín no coincide con el de Narváez. No. Así, vamos a decir serio, o sea, es una cuestión puramente electoral para sumar votos y nada más, pero Alfonsín la verdad que por lo menos todas las veces que lo escuchamos hablar nunca jamás tiró una línea como para decir puedo estar de la mano con De Narváez, o en realidad sí puede compartir un poco la diputados esto lo otro, sí. Pero no es lo mismo que un proyecto nacional. No, por supuesto. De todas maneras tampoco es algo tan grave, digamos, ¿no? El gobierno nacional, que se supone progresista o de centro izquierda, también convive en cada personaje, que De Narváez no sería nada demasiado grave, digamos. Claro, no, tal cual. Podrían estar tranquilamente de un lado o del otro, que sería lo mismo, digamos, ¿no? Uh-huh. Estoy pensando en gobernadores, intendentes. Y mismo algunos diputados y senadores del Frente para la Victoria, que hace unos cuantos años pensaban totalmente distinto. Sí. Más allá de eso, bueno, ahora habrá que ver cómo se para Wiener con respecto a todo esto. Hay mucha gente que está tratando de pedirle que vaya a una candidatura presidencial, haciendo como una especie de alianza con todos los sectores de centro izquierda que hay dando vuelta, que son locales en realidad, porque, qué sé yo, está Pino Solanas en Capital, Luis Juez en Córdoba, Stolbizer en la provincia de Buenos Aires, que en realidad, bueno, es porque ella está ahí, no es porque tenga mucho caudal de votos. Y algunos más, y bueno, sumar todo eso con una llevando a Wiener como presidenciable, ¿no? Eso más la CTA seguramente, o gran parte de la CTA. Uh-huh. Es interesante, no deja de ser a título de, casi te diría, de relleno, porque está claro que, o por lo menos por ahora, a menos que el Frente para la Victoria se mande una de las que a veces se manda, uh-huh. que las elecciones van a ser muy tranquilas a nivel presidencial, digamos, ¿no? Así que, bueno, qué sé yo. Eso por un lado. Por otro lado, me había quedado algo pendiente la semana pasada, que en realidad no fue tanto lo que sucedió en sí, sino las repercusiones que tuvo el hecho o el suceso. Estamos hablando de que Beatriz Arlo visitó el programa 678. Una visita que no tiene nada de espectacular. En no, sí, no, porque lo que tiene es simplemente la apertura que, bueno, un poco, que en teoría había empezado a mostrar 678 al respecto de invitar a gente que quizá no esté tan en sintonía con su pensamiento, lo cual a mí me parecía en un principio importante en vistas a perdón, teniendo en cuenta, digamos, todo el antecedente que tiene el programa, digamos, ¿no? Importante y no necesario tampoco, ¿eh? O sea, no es necesario que el programa de televisión, ese programa de televisión, tenga una apertura con toda la gente que piensa distinto, porque para eso también hay un montón de otros canales y de radios que, en donde la voz de los que piensan distinto sale constantemente. Como digamos que estamos casi comparando un programa de televisión de un par de horas al día, sí, casi que va de lunes a lunes, ¿no? Pero un par de horas al día contra canales enteros con programación. Exacto. Está bien, de la pero más variada. Ahora, de todas maneras, no importa. Pasemos a otra cosa. Veamos lo que, qué sé yo, las repercusiones de eso. Yo escuché en YouTube, en videos, sí, y qué sé yo, festejos de gente de Radio Mitre y de otros lugares diciendo que al fin fue alguien a ponerles la tapa. Una cosa absolutamente desquiciada, ¿no? Bueno, acá se muestra un poco también el nivel de incomprensión que tenemos a la hora de debatir. Y también se nota en, no solamente en Radio Mitre, en el programa mismo, digamos, gente que quedó totalmente descolocada, ¿viste? Creyeron que iban a sentar a alguien ahí y le iban a acusar por todas las cosas que hace el grupo monopólico. Sí, sí, sí, sí. No, bueno, hubieras invitado a Mañeto en todo caso. No, claro. Un intelectual que piense, sí, y escribe lo que él quiere o lo que él puede, lo que sea, no importa, sí. El que vaya para el lado que vaya, vos que lo vas a acusar de qué. No tenía mucho sentido las acusaciones o las preguntas que le hacían a ella, en parte, en calidad de qué. Sí. Sí. Mismo ella, porque si hubiera sido, qué sé yo, no sé, Mariano Grondona, o el otro muchachito que escribe en La Nación, bueno, tenían como un poco más porque tienen más historia, sí, ya han metido la pata varias veces, que esto y que lo otro. O todas, digamos. O todas, bueno, era como más. Pero a conciencia y bueno, llevando, claro, la bandera de eso, claro, bien, tal cual. Pero, qué sé yo, voy a utilizarlo, sobre todo, puedes estar a favor o en contra, pero es una mina que más o menos distinga algunos grises. Entonces es muy difícil entrarle por el lado del grupo monopólico. Y lo complicado que tuvo desde el otro lado, digamos, más allá de lo. De la acusación que quisieron hacer al respecto de ella, en un punto también creo que, como decíamos en un principio, 678 llevaba a la mina como para decir, bueno, también estamos abiertos a que venga alguien acá. Ahora, después estuvieron una semana pegándole por todos lados, o sea que al final esa apertura que en teoría mostraron, claro, de algún modo, estuvieron una semana bardeando mal, así, pero así ya sin nada, viste, como, claro, inclusive el uno de los periodistas que está ahí, que labura, no me voy a acordar, el de Barba, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Varones. No, Varones no, el otro, bueno, no sé, uno de los que está ahí, no me acuerdo cómo se llama, hasta inclusive en algunos momentos se lo vio como medio sorprendido de que, onda, ya está, boludo, vamos a seguir con esto, entonces vamos a seguir pegándole a Beatriz Arlo, aparte, porque es lo mismo que decimos, no es que vino Mañeto y ahora le estamos vino una mina que labura para Clarín, que labura, no, es columnista en algunas, claro, cosas, bueno, nada más, no es, viste, María Clarín. Por eso, por eso. O sea, viste, la cuestión esa de acusarla de cosas, y primero, ¿sabes por qué surge todo eso también de parte del programa y de mucha gente? En la cuestión de que se mezclaron las cosas, yo creo que no midieron con quién iban a hablar realmente. No, primero, ella, como dijimos, no es María Clarín, o sea que vos no la podés acusar por todas las desvirtudes que tenga el grupo económico. Es un intelectual, o sea que un intelectual no podés sentarle a un desquiciado al lado, sí, que, viste, le sale de la tribuna con los bombos a hablar de política, de que Cristina es lo más grande que hay, nada más. O sea, es un debate intelectual, no político. Los políticos manejan otra terminología, otros conceptos, manejan otra cosa. Si vos sentás a un intelectual y a un político al lado a discutir encima, lo más, claro, probable es que el político quede desencajado. Sí. ¿Me entendés? Sí. Desencajado para el resto de las personas que lo ve, para el partidario, para aquel militante, no, está bárbaro que el tipo vaya ahí con los bombos y la bandera a decir, ah, aguante Cristina y nada más que eso. Uh-huh. Digamos, pero si estás sentado adelante de un intelectual que distingue grises, que te dice, sí, hay cosas que están buenas, que no, que sí, que bueno, yo soy opositor, pero también hay que reconocer claro. algunas cosas, qué sé yo, el tipo queda totalmente desencajado. Uh-huh. ¿Me entendés? Bueno, y también es oportuno señalar que la oposición a lo que uno piensa también tiene argumentos. Me a parece ver, ¿cómo que es? ¿No es eso? Claro, lo opuesto a nosotros, a lo que vos pensás, uh-huh. sea lo que sea, sí. también tiene argumentos. Ah, no, claro. Sí, sí, ¿entendés? Totalmente. Si vos suponías que invitando a una mina así porque tus argumentos son los mejores, hicieron crecer el país como nunca en la historia, qué sé yo, le iban a rebatir todo lo que dijiera. Que claro, le iban a convencer, iba a ser la convencer, verdad que no. Y claro, y al final iba a salir con la vincha de aguante Cristina. Claro, no, hay argumentos del otro lado también. Y también vale la pena estudiarlos, cosa que no hizo nadie de los que estaban ahí en el programa. Así que bueno, una pavada, digamos, porque no... No es muy importante más que nada en la cuestión de que diferenciar primero lo que es un debate político, intelectual, diferenciar también, o por lo menos prestar atención, que del otro lado hay argumentos. ¿Me entendés? Tenés que leer lo que sucede del otro lado. No es tu realidad nada más lo que se juega, sino que hay un conjunto de cosas, porque eso enriquece, te hace evolucionar también en tu pensamiento. Totalmente. ¿Me entendés? Pero bueno. Nada. Sí, bueno, cosas que suceden, básicamente, y que... Pero bueno, esta semana puede quedar más expuesto que otras veces, y está bien que pase, me parece, como que refleja algunas cuestiones. Claro. Uh-huh. Y está bien que... No dijo nada, no dijo tampoco la última verdad, Beatriz Arlo, dijo lo que pensaba, supuesto. Nada más, está claro eso, no, uh-huh. no es, tampoco es que es para aplaudir por radio, nada por el estilo. No, lo que pasa es que no bueno, que quedó más expuesto el otro costado también, porque claro. es como, uh-huh. ella estaba sentada ahí sola, con ocho tipos... Y bueno. Y argumentó lo que pensaba. Sí. Nada más, pero como haría cualquiera. Ah, claro, bueno. Por ahí lo que decís vos, también no se esperaban, pero no sé qué esperaban en todo caso. Claro, bueno, pero es lo mismo que lleven, no sé, a José Pablo Feynman al programa de Grondona con 9 tipos que piensen como Grondona. Claro. ¿Vos te pensás que el tipo se va a quedar callado y no va a exponer sus argumentos? No. Va a seguir hablando. Sí. Bueno. Claro, cosas que pasan, che. Nos vamos a ir de acá a una canción y después a la tanda, porque se nos hizo un poco tarde. Así que se los documento a Hernán para que lo vaya sabiendo. Para que vaya organizando claro. todo. Así con esa cara de. Sí, vamos a feliz primavera. Pum para arriba, Hernán. Dale, loco. Vamos. Mirá, te pongo una canción bien arriba para que levantes. ¿Es necesario presentarlo esto? Tengo a vocalín en el calefón. No es necesario presentarlo, ¿no? No. Sí, entonces. No ves que espero resucitar mientras miras el sol, ojos de videote. Ya llegan las postales del bien y el mal, ya llegan las noticias. Se videote. Este mundo extrañará por siempre la película que vi una vez. Y ese mundo te dirá que siempre es mejor mirar a la pared. Tienes la valija sobre el diván. Te vas. El mundo gira al revés mientras miras esos ojos de videotape. Este mundo te dirá que sí.

15 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Estamos aquí en vivo después de escuchar a Fito Páez. Decíamos hoy que teníamos un invitado, un periodista, que en este caso viene a hablar de cuestiones particulares que lamentablemente no se difunden demasiado, no tienen demasiada prensa, y son cosas que imagino que en algún momento van a repercutir en realidad un poco más fácticamente, en el sentido de que vamos a sentir el impacto así directamente en carne propia. Pero eso imagino que en el desarrollo de la charla lo iremos dilucidando un poco. José Ferreros, quien nos acompaña. ¿Cómo anda, José? Hola, ¿qué tal, Ariel? ¿Todo bien? Buenas tardes. Sí, muy bien. Bueno, me alegro. Estábamos hablando en realidad de varias cosas que vienen a cuenta, algunas noticias que han salido esta misma semana pasada, pero que en realidad vienen... Vos venís trabajando con esta cuestión de la tecnología, de los celulares y de las pilas también, que vamos a hablar hace un rato, ¿no? Ya hace un tiempo que venís con eso. Sí, mira, nosotros publicamos este informe sobre telefonía celular hace 8 meses. Uh-huh. Un informe que yo descubro de casualidad por haber estado en una conferencia de medio ambiente, las conferencias de metropolitanas organizadas por la Ciudad de Buenos Aires y la provincia, que se hicieron hace más de un año, y ahí una persona menciona la palabra SAR. Están hablando de telefonía celular, están hablando de antenas, y un científico, el señor Miguel Ángel Muñoz, que trabaja en... Claudio Muñoz, que trabaja en el ITBA, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, dice, sí, todo el mundo se preocupa por las antenas y nadie se preocupa por el celular. Uh-huh. Entonces, en el corte me acerco y le digo, ¿por qué? Sí, claro, ¿por qué me tengo que preocupar por el celular? Y me dice, porque es una antena. No, a ver, ¿cómo una antena? Sí. Un celular es una antena. Y ingenuo, o teniendo la información que tiene la media de la población, le digo, pero tiene mucho menos frecuencia y mucho menos potencia que las terribles antenas a las que les tememos. Tiene exactamente la misma potencia y la misma frecuencia. No, le dije, de ninguna no puede manera. Ser, claro, no. Me dijo que sí, y definitivamente empecé con este informe. Me desayuné de lo que era el SAR y me desayuné de algo mucho peor. Hice un relevamiento por 40 negocios de la capital federal. Sí. Ni un vendedor supo de qué hablaba cuando yo le preguntaba cuál era el SAR. Uh-huh. Porque uno va a comprar un teléfono y te dice, tiene 3 GB de memoria, tiene Wi-Fi, está screen, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces le dije, che, ¿y el SAR? ¿El qué? El SAR. Uh-huh. No, claro, ¿qué no estamos hablando? Y para no dilatar más todo esto, ¿no? ¿Qué es el SAR? El SAR... Para que alguno sepa responder la cosa que preguntes. El SAR es la tasa específica de absorción de energía sobre kilo de masa de corporal. Uh-huh. A ver, para hacerlo más claro. Un celular es un aparatito que emite y recibe señales, energía. Cuando vos te acercás el celular a la cabeza, tu cuerpo sí o sí siempre absorbe esa energía. Claro. Esa energía tiene que ser, digamos, por las convenciones europeas y americanas, menos de 2.0. Entonces, cuando vos compras un SAR, tiene que estar entre el rango del 0, algo y el 2. Uh-huh. El tema es que no sabemos cuánto compramos. Porque si yo le voy a comprar un teléfono celular a mi hijo y va a estar irradiado, sí, prefiero que esté irradiado 0.4, no 2. Claro. Digamos, acá nadie dice, saquemos los celulares del mercado. Lo que decimos es, díganme qué hace, cómo usarlo, así lo uso bien. Uh-huh. Entonces, volviendo al SAR. Uso el teléfono celular y estoy absorbiendo energía. El tema es que esa energía se clasifica en ionizante y no ionizante, ¿sí? La ionizante es la que te produce calor, y la ionizante te genera alteraciones en las células. Pero la exposición prolongada ya está probada que genera cosas, problemas en la retina, irritaciones en los ojos, dolores de cabeza, fatiga, jaqueca, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Lo que no está probado es que produce cáncer. Y eso fue lo que dijo esta semana el CIRC, que es el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer, que depende de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Ellos fueron muy claritos y dijeron que, basándose en estudios epidemiológicos, muestran que hay un riesgo creciente de glioma. El glioma es el tipo de cáncer de cerebro relacionado con el uso de telefonía celular. Uh-huh. Y ahí vuelvo a mi informe. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Porque cuando me voy a hablar con el doctor Rodolfo Toucet, que es un ingeniero, doctorado, una persona que sabe mucho, vieron que en la Argentina en todos lados aparecen estos científicos que uno dice, wow, cuánta gente formada que hay en este país. Sí, ¿de dónde sale aparte, no? Sí. Te sorprendes cuando encontrás gente así. Y de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y él me dice, José, usar el teléfono celular está probado, hay un estudio hecho por el Fórum, que fue una organización que se reunió e hizo un estudio bastante prolongado, que me dijo, durante aquellos usuarios que usaron el teléfono celular 5 minutos por día, yo lo uso mucho más, sí, durante 4 años tuvieron 40% más de probabilidades de adquirir cáncer de cerebro. El tema es que esto no es lineal. Yo no puedo decir, yo voy con cáncer, un glioma en la cabeza, al médico, y el médico le digo, ¿de dónde vino el teléfono celular? Eso no se va a probar nunca. Claro. Nunca. Y yendo a otro momento de mi historia, cuando estudié el tema del glifosato, que es este herbicida que se usa en el campo, para la soja, no me voy a acordar el nombre, de un gran médico de la Argentina, que hizo un estudio muy grande, me dijo, caer en esta discusión es caer en la discusión de las empresas. Yo no tengo que probar a ellos que me hacen mal. Claro. Son ellos los que me tienen que probar a mí que no me hacen nada. Y acá la OMS está diciendo que todavía no está probado que no hagan nada. Claro. Entonces, ojo con lo que usamos cuando usamos un celular. Nada más. Claro, el tema es más intentar hacer unas medidas de precaución al respecto, estar avisados de lo que quizá pueda llegar a dar, pero digamos, no irse a ninguno de los dos extremos, digamos. Por ejemplo, te hago una pregunta, Ariel. A ver. ¿Usás el teléfono celular como despertador? Sí. ¿Pablo? Sí, también. Bueno, eso es pésimo. Ajá. Me lo dice a mí, yo también lo usaba, ¿eh? Sí. Dios me pregunta lo mismo cuando estoy charlando con él en el ITBA. Le digo, sí, claro. Entonces me dice, eso es pésimo. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque es dormir con una antena en la cabeza. Nos alejamos de las antenas. Le hacemos juicio cuando ponen una antena. Vendemos, no, nos mudamos y la ponen arriba del edificio donde vivimos. Y dormimos con el celular en la mesa de luz y es exactamente lo mismo. Claro. Hay que entender que tiene la misma potencia y la misma frecuencia. La única diferencia es que el celular tiene un canal y la antena tiene N canales. Entonces, me decía Tosset, Muñoz, compra un relojito y deja el teléfono en la cocina. Total, si suena, lo escuchás igual. Claro. Pero no usemos el teléfono celular como despertador. No usemos el teléfono en la cabeza cuando suena. Porque cuando el teléfono suena, tiene una potencia mucho mayor a la permitida. Porque está buscando a la otra antena. Claro. La está rastreando, entonces está disparado. Cuando conecta, baja. Me lo mostró con las mediciones, con los aparatitos. Entonces dice, cuando suene, por favor, aléjenlo de la cabeza. Míralo lo más lejos que puede. Y cuando te atendieron, acercalo y decí hola. Eso no pasa nada, pero hay que saberlo. Ajá. Sí, bueno, claro. Es algo que no... ¿Cuánto hace que el celular es un artefacto común en la vida de todos y nunca, jamás escuché nada por el estilo? Tal vez lo del cáncer, en algún momento yo creo que habían dicho algo como que podía llegar, pero en realidad como cualquier artefacto electrónico, digamos. Como el microondas. ¿No? Claro, claro, eso. Claro, pero no algo en puntual como están tratando de decir ahora. Estos científicos son muy claros. Porque, por ejemplo, los dos que yo charlé, Muñoz y Tauset, fueron muy claros cuando dijeron, por ejemplo, uno ve en internet que ponen maíz sin gallo, tres celulares los hacen llamar y se hace pororopo, chocro. Sí. Eso es mentira. Eso es mentira, decía. Tampoco podemos poner al celular como la extinción de la raza humana. Totalmente, sí. No, claro. Porque es mentira. Pero también hay que usarlo con cierta lógica y con entendimiento. Si yo tengo un nene de 10 años, 12 o 15 que va a empezar a salir y tengo miedo y le quiero dar un celular, que no lo tenga todo el día en la cabeza. Claro, no, por supuesto. Porque aparte lo que me decía Tauset, que tiene mucha razón y que me dio mucho miedo, me decía, nosotros que empezamos a usar el teléfono, Tauset es una persona mayor, me decía, de grande, no tenemos tanto riesgo. Primero, porque la masa corporal está armada. Sí. Segundo, porque si hay una deformación en la célula que va a producir un proceso de cancerogénesis, es decir, glioma, en 10 años, yo que tengo 70 años, no pasa nada. Pero un chico que tiene 10 o 12, si le agarra a los 22, la célula todavía está muy fuerte, el cuerpo está produciendo muchas células y el problema es mucho mayor. Sí, mucho más rápido también. Claro. Así es. Entonces, cuidado. Nada más, porque... Claro, lo que pasa es que también es un tema complicado, porque el celular ya dejó de funcionar solo como un teléfono. Entonces, al tener cada vez más funciones y al volvernos nosotros cada vez más dependientes de su existencia, es donde también, por supuesto que me imagino que a ningún gobierno, si es que fabrican, digamos, o que reciben algún beneficio, entre comillas, por la fabricación de celulares, o obviamente ninguna de las empresas que lo fabrica, además le conviene que esto suceda. Me imagino que deben estar, ahora que están un poco el tema sobre la mesa, me imagino que estarán intentando dar algunas respuestas. El tema también del beneficio de la duda hace que la cosa también pase un poco, ¿no? Por arriba y la cosa siga. Salieron todos el miércoles a hablar como todos así vueltos medios locos. Y yo calculo que el lunes, no sé si alguien va a estar hablando de esto, ¿no? No creo. Entonces es como ya sea tanto el beneficio de la duda como los distintos intereses que están detrás de lo que es la telefonía celular, hace que este tipo de cosas pasen y sean justamente pasajeras, nada más. Ariel, yo llamé a 7 de las empresas que venden telefonía celular en la Argentina. Ninguna me contestó. 4 o 3 de ellas, a través de sus agencias de prensa, ni siquiera me atendieron el teléfono, me derivaron con una agencia de prensa, me dijeron que no había ninguna persona que podía hablar del tema en la Argentina. A través de otro lado, como periodismo de investigación, llegué a uno de los chicos que trabajan en el call center de una de las empresas, que no publiqué porque no me lo dejó. Uh-huh. Que me dijo, nosotros cuando llama a alguna persona y pregunta sobre el SAR, automáticamente lo tenemos que derivar. No podemos responderle absolutamente nada. Si alguien le responde algo, queda automáticamente despedido. Y entonces le dije, mira, ¿me dejás publicar? No. Claro. Por favor, hay un montón. No, me dijo, no quiero perder mi trabajo. Yo trabajo en un help desk de una de las empresas de telefonía celular. Yo lo conocí porque era alumno mío, yo soy docente en la facultad. Entonces, cuando le comenté a mis alumnos, me dijo, ¿querés que te dé el manual de usuario para que veas las preguntas y las respuestas del SAR? Sí, dale, lo leí. Pero no me lo dejó publicar y por una cuestión ética no lo pude hacer. Pero puede ser que las empresas nos oculten esa información. Yo necesito saberla. Yo no quiero tirar el celular al inodoro, pero quiero saberlo. Claro, no, por bueno, supuesto. Puede ser como no solamente las empresas de telefonía, sino un montón de otras empresas que hacen cualquier desmán en el medio ambiente y no dicen nada y lo ocultan directamente. Yo estaba pensando también, ¿no?, que lo que debería cambiar, más allá de la información y de saber cuál celular puede ser mejor para chicos o no, también las pautas de consumo que nosotros estamos manejando con los celulares, ¿no? O sea, por ahí restringir la cuestión esta de entretenimiento. Porque si no, ¿cómo haces? Cuando está, no sé, me imagino un chico de 10, 12 años que va al colegio con el celular, que tiene jueguito, que tiene cámara, que tiene esto, que tiene otro, es imposible Twitter. Sacárselo de la mano, claro. Las redes sociales gratis, ahora tenés planes en donde las redes sociales tenés gratis, estás conectado todo el día subiendo fotos, escribiendo grandes novedades filosóficas, lo que sea. Sí, sobre todo novedades filosóficas. El tema tiene que ver con la sociedad en la que vivimos y la sociedad en que vamos a vivir, porque, mira, les cuento algo personal. Yo vengo de Cuba, llegué el lunes y me encontré con una sociedad que no consume, claro, pues no pueden, no tienen. Uh-huh. Pero me encontré con una sociedad feliz también. Triste por muchas cosas, con muchas necesidades, no vamos a entrar a hablar de un tema que no me compete. Pero es una sociedad que no consume. Nosotros nos llamaba la atención de que no había carteles publicitarios en la calle. Entonces uno ve los edificios, rotos algunos, perfectos otros, pero ve edificios. Uh-huh. Entonces nos planteamos el tema de vivimos bombardeados por el deseo constante de algo. Claro. Comida, bueno, dieta, ropa, celular, música, lo que sea, tecnología, viajes. Pero vivimos bombardeados en una sociedad de consumo en donde no nos permite ser, sino que nos genera una necesidad de tener. Claro, bueno, eso es un poco lo que hablábamos hoy, sí. Y un médico cubano, cuando estábamos sentados tomando un café, en un momento nos mira y dice, qué buen momento, ¿no? 3 nuevos amigos y un café para compartir. Un café para compartir es otra cosmovisión. Sí. Volviendo a tu tema, al tema, Pablo. Vivimos hoy en un lugar en donde todo lo tenemos que tener. Todo lo tenemos que consumir, porque nadie puede vivir hoy en la Argentina. De hecho, en el informe lo digo, hay 1.5 de celulares por persona. Somos 40 millones de personas y hay 45 o 43 millones de celulares en la Argentina. Es decir, hay gente que tiene 2 celulares. Duerme con 2 antenas en la cabeza todas las noches. Sí. ¿Cuánto más? Y está claro que no estamos hablando de algo revolucionario, al estilo marxista, ni nada por el estilo, sino que el planeta no aguanta esto. No, claro. Esa es la cuestión, ¿no? No aguanta. No estamos hablando del proletariado. No, por supuesto. Porque vos justo trajiste a tema Cuba, ¿viste? Claro. No es eso, en realidad. Es que no aguanta el planeta ni nosotros mismos estar expuestos a la radioactividad, al glifosato, a las antenas de los celulares. O sea, nosotros no resistimos eso. No. Es más, te voy a leer algo, a ver si lo encuentro rápido. Acá, Tousset decía que en algunas ciudades ha aumentado 100 veces lo que implica, 100 veces la exposición a radiofrecuencias de cada persona que vive en una sociedad en los últimos 5 años. Es decir, estamos inmersos en un gran campo electromagnético en donde no nos dijeron, si no nos hace mal, vamos a terminar todos últimos superhéroes, medios X-Men alterados en algún lado, digamos, si lo tomamos con humor. Pero yo estoy 100 veces más irradiado que antes. Y en 5 años voy a estar ¿Cuánto tiempo va? Claro. Y lo que vuelvo al principio tuyo, Ariel, cuando decías, cuando nos enteremos, ¿va a haber tiempo? Sí. ¿O va a ser tarde? Porque si yo me encuentro con un proceso de cancerogénesis de mi hijo de 22, ya es tarde. Claro. Aunque lo solucione, ya es tarde. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Sí. Y eso preocupa. Por eso, me parece que en ese caso la difusión de la información tiene que venir del lado del Estado. Eso, claro, bueno, eso es un tema, pero a la vez, volvemos un poquito a lo que dijimos, o lo que decía antes, ¿hasta dónde a un Estado le conviene cortar un poco la cuestión del consumo? Mira, por eso la empresa y el Estado. Ahí claro. La empresa no lo va a hacer nunca, es su negocio, tiene que vender, pero el Estado me tiene que informar. Para mí, esa es la función del Estado. Claro, claro, por supuesto. Ahí sí, que me diga, ¿es bueno o es malo hacerlo o no hacerlo? Que haya campañas en las escuelas. De hecho, a raíz del informe que llegó después a diputados, después los vamos a charlar, se hizo un folletito en Derecho del Consumidor que se repartía en los colegios, en donde decía eso: no duerman con el teléfono celular en la mesita de luz, cuando suene ténganlo lejos de la cara, mejor es mandar un mensaje de texto que hablar por teléfono, mejor es hablar con el manos libres y con el... Claro, con el Bluetooth o el inalámbrico. Con el inalámbrico en la oreja. Digo, hay cosas que se pueden hacer, ¿por qué no las hacemos? Porque no sabemos, alguien me lo tiene que decir. Si la empresa no me lo dice, que me lo diga el Estado, alguien me lo tiene que decir. Claro, alguien tiene que responder, por supuesto, sí, sí, eso es un tema. Te puedes quedar un ratito más, ¿no? Lo que quieran. Perfecto, vamos a ir a una canción entonces para separar. ¿Preferís pegar la tanda primero, Hernán? Como quieras, como vos gustes. Dale, pongamos Love is Stronger Than Justice, un tema de Sting, como para ir ahí promediando ya la segunda hora de este bloque. Y después seguimos acá charlando con José, última media hora del Gran Pez este sábado. The same father but different mothers. They keep together like a family should, roaming the country for the common good. It came to pass one fateful day, we found ourselves down Mexico way. The town, the mayor, the PTA, pleading on their knees with us all to stay. We only stopped for a few burritos. They told us of the trouble with Las Banditos. A poor little town in need of aid, but brothers and me have never been afraid. Age of chivalry, it's not dead. Lonesome nights in a cowboy bed. There'd be a bride for every man who chased away the evil gang. So love is stronger than justice. Banditos were despicable. A blood be lost, a dozen leaders. A small price to pay for last senoritas. The town mayor was happy, but his face was glum. The maidens numbered only one. There were seven brides for seven brothers. I knew I had to get rid of the others. Oh, love, stronger than justice. El Gran Pez, adicto al folclore en LCD. Veinte minutos nos separan de las 4 de la tarde, seguimos acá en vivo, ya en la recta final del programa del día de hoy, todavía charlando acá con José Ferrer. Lo que suele pasar cuando tenemos este tipo de cosas, que en realidad no deberíamos salir del aire nunca, porque hay tantas cosas para charlar. La vez pasada vino también Ricardo Skopgar, un escritor que hablaba sobre la... ¿Cómo se titulaba el libro? El encubrimiento de América, en vez de la conquista y demás. Y también era una conversación mejor que la otra, dentro y fuera del aire, porque hay muchas cosas para charlar. Hace un rato, José, estábamos hablando al respecto de los celulares, pero hay otro montón de cosas que vos estuviste haciendo al respecto, más de la ecología y la tecnología relacionado, como esto que nombrábamos hace un rato en relación a las pilas y a lo que pasa con todos los productos que vienen desde China hacia aquí, pero en realidad no nos vienen a ofrecer un artefacto para que nosotros disfrutemos en salud y en familia, sino tiene algo encubierto un poquito más importante, ¿no? Que ¿cómo vendría a ser ese tema? Mira, cuando vos compras un blister de pilas en Once, en Constitución, en el barrio chino, en el subte o en el tren, te encontrás con que tenés 10 pilas botón a 5 pesos. Uh-huh. Y si compras una pila en un negocio sale 5 pesos. La ecuación no cierra. Sí, claro. Yo lo que me pregunto es, ¿no hay ningún legislador que se dé cuenta de eso? ¿No hay ninguna persona del gobierno que se dé cuenta que hay algo que no cierra? ¿Por qué es tan barata? Y es tan barata porque cuando la pones en la linterna, en el juguete, dura 15 minutos y se apaga. Y eso es porque su fecha de vencimiento está próxima de ocurrir. Claro. Es decir, es una pila vieja. Y nosotros las importamos. Las importamos en los juguetes, las importamos en las linternitas, las importamos en blisters. Hay mucha pila trucha también, sí, que debería tener más controles. Hablando con una persona que tiene un negocio de pilas, le pregunté cuántos controles había tenido. Tía, hace 15 años. Nunca, ninguno. ¿Cómo? No, en el lugar de venta no se controla. Se controla en el lugar de ingreso. Claro. Pero nosotros sabemos que en el lugar de ingreso hay sobre 10 containers de los colores, los sorteos. Sí, está el canal verde y el rojo. Si pasas por el verde está todo bien, si pasas por el rojo te revisan un poco hasta que... Ajá. No voy a repetir, ¿no? Una seña bastante gráfica el acabo gesto de hacer. Como, claro. Que pone la taraja, digamos. Y después, si ya pasó... A ver, yo tomo una muestra. Hago el control, que el Inti lo hace perfecto, la verdad que trabajan impecable. Uh-huh. Pero ¿cuánto pasa por ahí? Claro. Lo que pasa por ahí, el Inti está poquito, está cerquita de acá. Uh-huh. Pasa poquito por ahí. Y el resto se vende. Y si estrucho, se vende. ¿Y saben dónde va a parar? Al suelo de la Argentina. Claro, directamente. Y cada pila puede llegar a contaminar 176.000 litros de agua, dicho por la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación. Entonces, yo hice la multiplicación en el sí, la básica, en el Excel. Abriste el Excel y dijiste, bueno, a ver, ¿cuántas pilas tengo? Tanto. Claro. ¿Cuánto contamina? Tanto. ¿Cuánto te dio la cuenta? Del agua acá. ¿Cuántos somos? ¿40 millones? Sí. Consumimos 10 pilas por persona promedio por año. Uh-huh. 400 millones de pilas. Si multiplicas por 176.000 litros de agua que contamina cada pila, yo puse el número en el informe, pero no es imposible decir, sí, 368.000 billones de agua por año que podríamos llegar a contaminar. Agua. Se supone que es el próximo oro líquido, que vamos a luchar por el agua, vamos a necesitar agua que cada vez... Y la estamos contaminando y la tenemos. No la cuidamos. Porque ¿qué se hace con una pila? Nada. Se la entierra, se la pone en una botellita de plástico, se la mete adentro de un ladrillo de cemento. Hay un montón de ideas. Resultado final, nada. Greenpeace hace 2 años se mandó un moco grande como una casa porque empezaron a acumularla y la llevaron a Rosario Galpones. Y después está comprobado que si una pila contamina, cuando multiplicas eso por 4, la contaminación es exponencial, porque los reactores químicos se explotan y cada vez es peor. Entonces, todos los ingenieros con los cuales charlé, doctores, no agrupen las pilas, tírenlas a la basura. Es el menor mal que podemos hacer ahora. Y pero entonces, cuando hablan de qué hacer con las pilas y poner que lo mejor es tirarle y punto. Sí, porque dice que si están desparramadas es mejor que si están todas juntas en un solo lugar. Yo hablaba, esto me lo decía un ingeniero, y yo me acuerdo que tenía la botellita de plástico en mi casa llena de pilitas. Claro, y diciendo, Sí, claro, me lo mandé. La tiré así como la tenía. Claro. ¿Qué hacer? No se hace nada. Nada se hace. No se puede hacer nada. No, todavía no se puede hacer nada. Lo que sí se puede hacer es comprar pilas recargables, claro, por ejemplo. Eso sí, pilas recargables y pilas de marca. Porque las pilas de marca se supone que ya no tienen mercurio. Digo, se supone porque... Sí, que es improbable. Entonces contamina muchísimo menos. Las alcalinas, claro, contaminan... Prácticamente la contaminación es nula. Ahora, la pregunta, y una vez volvemos, que tenemos que hacernos es... Si yo, en mi casa, construyo algo, lo uso, ¿qué hago después? Lo tiro, ¿no? Ahora... ¿No debería hacerme cargo de esa basura de alguna manera? Porque si una persona hace una empresa, produce una pila, la vende, gana mucha plata con ese beneficio y me contamina 176 litros de agua, ¿no tendría que hacerse cargo de ese producto? Porque ahora hay proyectos de ley que están girando en el gobierno que dicen que toda pila producida por una empresa tiene que volver a la empresa. Que la empresa que la hizo y sabe lo que contamina y sabe lo que tiene ahí adentro, haga algo con ese producto, que lo recargue, que lo recicle, que... No, ¿sabes dónde va a terminar eso? ¿No es un relleno en el conurbano? Ya, ahí terminan. Claro. Ahí terminan. No, todos. Va a terminar igual, de todas maneras. sí, con el conurbano, con el Chaco en Formosa, viste que a esa gente le gusta mucho, parece que está contaminada. Sí, reciclan pilas. Sí. De hecho, viste, parece como que las pruebas del glifosato que hablábamos hace un rato también, viste, casi que se hicieron allá. ¿No? Sí. En vivo y en directo te lo hacen. Es complicado eso, ¿no? Porque no hay forma de... O sea, volvemos a lo mismo. Tenemos que cambiar el consumo. Sí. Consumir otras cosas, consumir, qué sé yo, pilas recargables, baterías que duren más, que tengan mayor vida útil, que lo cuidemos un poco más para no tener el derroche de comprar pila y tirarla 5 minutos todo el tiempo. Bueno, mi cámara de foto, no sé por qué, consume pila, pero así a lo loco, a lo pavote. Es un día entero, si vas de viaje, la tenés que cambiar. Uh-huh. Y yo hice ese consumo durante los 2 años que tengo esta cámara. Y después de haber hecho el informe de glifosato, fui y me compré 4 pilas recargables. La verdad que el último viaje fue un placer, no gasté un mango, las enchufé, las cargué. Pero ¿por qué no me lo dicen? ¿Por qué no me lo gritan por todos lados todo el tiempo para que yo deje de comprar la común en el blister de 4 y gaste X cantidad de plata? Gasté un poquito más, pero ya lo amorticé hace rato, obviamente. Pero ya lo amorticé, Ariel, porque... Usé tantas pilas, hubiera usado tantas pilas en este viaje que ya lo amorticé. Sí, sí. Entonces, no solo amortizo yo y cuido mi bolsillo, sino que cuido el medio ambiente. Pero eso, porque siempre caemos sobre lo mismo y hay distintos temas que son sensibles de esta índole, digo, y que al final todo tiene que ver con la educación en un punto. Sí. Y tan simple resulta cuando nos sentamos a hablar 3 personas que mínimamente piensan, digamos, tan simple resulta la ecuación y la cuenta, y cómo puede ser que nunca suceda nada con eso, cómo puede ser que las distintas cuestiones que tengan que ver con la educación, en este caso ecológica o medioambientales, en los colegios no resultan, no se hacen, no se le da bola, lo habla gente que no tiene que hablar, que dice cosas erróneas, no se entiende bien qué es lo que sucede. No, ahora hay una cosa que a mí me gusta de las nuevas generaciones, porque yo me crié en el campo. Uh-huh. ¿Sí? Y mi padre era una persona bastante avanzada. Y la gente iba a cazar y él decía que nunca iba a agarrar un arma. Iban a cazar y cazaban 50 perdices y él decía, no funciona, una persona no puede matar 50 perdices. Uh-huh. No existía todavía el concepto de sustentabilidad, de ecología, claro, de reciclaje. Pero el viejo en eso tenía razón. Porque no es lógico que una persona mate 50 perdices, porque no se come 50 claro, perdices. ¿Sí? Bueno, pasa lo mismo con el consumo y pasa lo mismo con la información que estamos diciendo. Todo esto se tiene que informar. Pero los chicos están más informados. Uh-huh. Los chicos hablan de ecología, viste que... No, tío, ojo con esto. Me dijeron, papá, que... Y vienen con otra cabeza. Uh-huh. Y a lo mejor son ellos a los que tenemos que escuchar. A lo mejor nosotros ya somos viejos. Porque nos criamos en una sociedad de consumo en donde consumir estaba muy bien y tirar no se tenía en cuenta como un parámetro erróneo. Uh-huh. Y a lo mejor los chicos tienen otra cabeza en eso y nos enseñan. También hay que sumarle el tema de que en un país latinoamericano, como puede ser Perú, Bolivia, la Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, uno dice, pará, tengo mucha gente muriéndose de hambre. No voy a gastar esta plata en una campaña de difusión del medio ambiente y la voy a gastar en planes sociales. Y es lógico, y es entendimiento, sí, digamos, es lógico y se explica en sí mismo, no hay mucho que discutir. Sí. Pero lo que pasa es que, ¿en qué terminamos? Sí, digamos, ¿dónde terminamos? Porque si no prestamos atención en... No, bueno, pero eso, ¿sabes qué pasa? Me hace acordar, qué sé yo, es como decir cuando hicieron el reparto de lo que ganaban con la exportación de soja y le mandaron un 30% a las provincias y después de ahí pasaba a las intendencias, entonces las intendencias podían poner hospitales, qué sé yo, claro, vos le das la plata para que ponga hospitales y al mismo tiempo permitís que sigan envenenando a la gente. Sí, sí. De hecho, un médico me lo dijo. me dice, no van a alcanzar los hospitales y los planes sociales y las inversiones que quieran con el tema del glifosato. Si seguimos así, no nos van a alcanzar los hospitales. La ecuación no cierra. ¿Para qué? En vez de atacar el problema, ataco el origen. Es lo que yo pensé con las pilas. Cuando empecé la historia, el estudio este de las pilas, dije, ¿por qué me estoy preguntando dónde van a terminar las pilas y no me pregunto de dónde vienen las pilas? ¿Por qué entran como entran estos jueguitos, estos juguetes? Claro. ¿Por qué atacar siempre el problema y no ir al origen de la enfermedad? Sí, lo mismo se podría aplicar a todos los desechos tecnológicos, ¿no? Que todo el RAE es... Cualquier cosa, cualquier celular, cámara de foto, computadora, esto, lo otro, tiene metales pesados, tiene oro, tiene infinidad de cosas que se podrían reciclar. Algunas no se tendrían que usar, pero la mayoría se podrían reciclar. La batería, y sin embargo, se tiran. Las baterías de los teléfonos celulares son lo mismo que una pila o batería. Claro, de hecho, cuando la gente que sabe habla, dice pila o batería. Cada uno que tiene una pila de batería, pasa igual con las baterías de los autos. Antes me decían que estaba muy controlado porque uno iba al mecánico y el mecánico sabía qué hacer con eso cuando te cambiaba la batería. Hoy que lo venden en las grandes cadenas de supermercados, claro, vos la comprás, la tirás a la basura y seguís con la nueva. Y esa tirarla a la basura es muy malo. El mecánico sabía dónde reciclarla, cómo recargarla y estaba controlado el circuito. Y ahora la venta masiva hizo que eso ya no se controle más. Claro, se cortó el círculo, la cadena, claro. Sí. ¿Y cuánto más puede aguantar el terreno, la superficie, el mundo? No sé, me parece que no mucho más. Sí, por las lo cuentas que no, nos no. están diciendo, no mucho más. Se ven los glaciares, se ve en el agua que falta en muchísimas partes del mundo. ¿Sí? Se ve que falta biodiversidad en muchísimas partes del mundo. Mira, hablando de biodiversidad, uno de los médicos en San Jorge, cuando hizo el informe de glifosato, yo le decía... Si era tan así, si no era tan así, que las fumigaciones aéreas, porque uno se tiene que poner el abogado del diablo, ¿no? Sí, tiene que hacer la pregunta y avanzar en eso. Y me dice, es sencillo, ¿vos viniste en auto de Buenos Aires? Sí. Bueno, ahora cuando vuelva, fíjate la cantidad de bichos que se estallan contra tu parabrisas. Yo recuerdo, como les dije antes, así en el campo, que había uno que para ir a Mar del Plata había que parar varias veces y limpiar el vidrio porque estaba lleno de libélula, mariposa. Sí. No había nada. Hicimos el viaje de San Jorge a Capital Federal, creo que había 4 bichitos estallados en el parabrisas. Tienes razón. Nunca, es sencillo, hagan un viaje y en el verano o en el mírenlo y no hay más. ¿Se acuerdan la cantidad de mariposas que quedaban o libélulas que quedaban en el radiador de los colectivos? Yo de chico los iba a sacar, me divertía, estaban ahí moviendo las alitas. No queda más. Yo que me crié en el campo, cuando llovía, las capas de barro eran ondulantes por las mariposas. No hay más. Y eso es fácil, es palpable, es tangible. A simple vista. Claro. No hay que hacer ninguna investigación, no hay que hacer ningún análisis químico de la tierra ni nada para darte cuenta que hay algo que está funcionando muy mal. Hay que tener los ojos abiertos y un poco de sensibilidad, ¿no? Sí, no, ni hablar. Bueno, hay muchas cosas para charlar al respecto de esto, porque lamentablemente es inagotable el asunto. Lamentablemente, digo, bueno, vos tal vez estarías hablando de otras cosas en este momento, si todo esto no sucediera, pero Es algo importante, y desde ya estabas invitado así formalmente cuando quieras, nuevamente, cualquier día que necesites hablar al respecto, en realidad debería ser una necesidad para todos estar al tanto al respecto de esto y poder tomarse un ratito para poder reflexionar al respecto de estas cosas. ¿Qué pasó, Pablo? No, que él... ¿Dónde trabaja el que no lo dijimos? Ah, no, sí, claro, sí, hablamos. Lo presenté ya como periodista de Notio.com, del portal que dirige, ¿no, Andrés? Sí, Andrés Repeto.com.ar, ojo, porque hay otro. .com.ar. Sí, .com.ar. Observadorglobales.com, pero Notio es .com.ar. Eso, así que bueno, Ahí pueden encontrar todos los informes de los que estuvimos charlando en la parte de especiales. Bien. Pueden leer el texto y hay 3 videitos asociados en cada uno de los informes y pueden avanzar un poquito más si les interesa ahondar en alguno de los temas que estuvimos charlando. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces están todos invitados ahí a entrar a notio.com.ar de estos informes. Y bueno, desde ya agradecidísimos porque hayas venido y después vamos a charlar al respecto de esa propuesta que nos hiciste porque realmente nos interesa. Así que gracias, José. Gracias a ustedes. El gran pez, discreto como sombra de mosquito. squad. Ya nos estamos yendo, en realidad no nos queda casi tiempo para nada más. Agradecerles a todos ustedes que han estado de aquel lado escuchando este programa del día de hoy. Imaginamos que es importante dedicarle el tiempo que le hemos dedicado a esto. Y calculo que lo vamos a seguir haciendo. Nosotros, por lo general, a veces no sé si estamos muy atentos a que hacemos un programa en una FM a las de 2 a 4 de la tarde, pero no me importa, de todas maneras. Está claro que eso Así que vamos a seguir con estos temas y más. La semana que viene tendremos algunas cosas que han quedado fuera hoy, como bueno, respecto a las novedades musicales y a cuestiones más vinculadas con la literatura y demás. Pero bueno, simplemente agradecerte, Pablo, porque hayas estado acá. Sí, sí, a vos también. Como también está en el separador ese, un saludo es a la invalorable fría. Realmente tu aporte. Claro, me imagino. Así estamos, ¿no? Sí, bueno, por eso son todas estas contradicciones, ¿no? Saludos a Paola acá, que está escuchando desde La Plata y que dice que le gustó la nota y que hay que apuntar a la prevención como bien todos sabemos como y como nadie hace nada, realmente. Así que le mandamos un beso desde aquí. Un saludo aquí a Hernán, a nuestro operador, que ha tenido una gran tarde, que continúa en ella. Realmente, sí, tu mejor momento al aire, ¿no? Gracias, Hernán, por también tu valorar gestos. Los gestos, por favor. Los gestos tienen que ser siempre a cargo de nuestro amigo Lucas, gerente de gestos aquí en Frecuencia Cero. Mi nombre es Ariel Sarranz y hasta el sábado que viene a las 14 horas que nos volveremos a encontrar. Esto fue y es El Gran Pez. Chau. La profecía y en el cuento se perdió.